Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Muy buenos días a todos los radioescuchas, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque, su programa del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hoy nos acompaña el doctor Kevin Casas Zamora, secretario de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos y ex vicepresidente de la República. Muy buenos días, don Kevin. Encantado de estar en su programa y un saludo a todos los que nos escuchan. Primeramente, queremos desde Enfoque que le pueda explicar a los radioescuchas a qué se dedica la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos a nivel general y a nivel centroamericano. Varias cosas. La Secretaría tiene tres departamentos. El primero de ellos, dedicado fundamentalmente a asuntos electorales, es el departamento que está a cargo, por ejemplo, de las misiones de observación electoral, que es una de las cosas que recurrentemente hace la OEA en todo el hemisferio, pero también programas de cooperación electoral con todas las autoridades electorales del hemisferio, tratando de fortalecer las instituciones electorales de la región. Ese es un departamento. Hay un segundo departamento que trabaja en temas de calidad de la gestión pública, sobre todo apuntando a ciertos nichos como la modernización de los registros civiles de la región, que es un tema del que se habla poco, pero que es fundamental para el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, temas de gobierno electrónico y algunas otras cosas en materia de gestión pública. Y luego un tercer departamento de sustentabilidad democrática que tiene en primer lugar un programa de fortalecimiento de las instituciones representativas que es justamente el que nos ha convocado hoy aquí en San José. Hacemos mucho trabajo de apoyo a los congresos y cada vez más estamos tratando cada vez más de hacer trabajo con los partidos políticos, que son instituciones que necesitan un gran apoyo para fortalecerse institucionalmente, porque son muy endebles en toda la región. Además, en ese departamento hay algunas otras cosas, como un proyecto muy grande que tenemos, creo que es el más grande de toda la Secretaría, de apoyo al proceso de paz en Colombia y algunas otras cosas. Entonces, como usted ve, es una cartera bastante amplia y muy diversa, pero muy interesante. Realmente es una ventana espléndida para llevarle el pulso a lo que está pasando políticamente en la región y tratar de contribuir con las necesidades de los Estados miembros. Perfecto. Más o menos, ¿cuál es la relación que la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA tiene con los parlamentos latinoamericanos? Es una relación que viene de hace muchos años, cuando la OEA empezó con sus programas, con sus iniciativas tendientes a apoyar los procesos de modernización de los congresos en toda la región. ¿Modernización de qué tipo? Bueno, ayudándolos en los temas informáticos, ayudándolos en la formación de capacidades de negociación política, en general dándole capacitación no solo a los propios representantes populares, sino sobre todo a su personal de apoyo, a los funcionarios legislativos. Ese fue un esfuerzo que, por razones que serían largas de explicar, disminuyó mucho su intensidad y su frecuencia a partir del año 2006. Después de eso, los esfuerzos que se han hecho han sido más puntuales, más digamos menos sistemáticos, pero que aún así han generado programas y proyectos de cooperación con cerca de 15 parlamentos del hemisferio. Lo que estamos tratando de hacer ahora es retomar un papel mucho más activo, mucho más visible por parte de la OEA en ese trabajo de apoyar a las instituciones legislativas, habida cuenta de que se trata de instituciones que tienen grandes problemas, entre otros problemas de credibilidad, muy serios, ¿no? Y que cada vez están teniendo menos capacidad y son percibidas como que tienen menos capacidad para responder a las demandas ciudadanas, pero que siguen siendo instituciones fundamentales para el funcionamiento de cualquier sistema democrático. Entonces estamos retomando esa agenda con mucha fuerza y parte de ese esfuerzo es esta reunión que nos convoca hoy aquí en San José. Perfecto. Don Gary, en su conferencia en San José afirmó que la inseguridad es consecuencia de las carencias del desarrollo. ¿Podríamos explicarlo a los radioescuchas en qué sentido se argumenta esta afirmación? En varios sentidos. O sea, yo creo que el problema de la seguridad ciudadana es un problema muy complejo. Y aún si reducimos la discusión, si acotamos la discusión a los temas de criminalidad organizada y narcotráfico, que son los que nos convocan hoy acá, las razones por las cuales nuestros países son vulnerables al narcotráfico no tienen que ver únicamente con la geografía. La geografía ciertamente no ayuda. O sea, el hecho de estar entre los grandes países productores en Sudamérica y los grandes países consumidores en el norte de América ciertamente no es una bendición. Pero estos países tienen vulnerabilidades propias. Tienen cerca de una, y estoy hablando aquí de los países centroamericanos, aunque México no anda muy diferente, una cuarta parte de su población joven que no estudia ni trabaja, los tan llevados y traídos ninis, que son una bomba de tiempo desde el punto de vista de la seguridad. Obviamente su impacto en la seguridad no es lo único que importa, o sea, hay gente que está, cualquiera que sea su contribución al problema de inseguridad, es una barbaridad que tengamos ese porcentaje de la población joven prácticamente excluido de cualquier oportunidad de integración social y de ascenso social. Eso tiene implicaciones para la seguridad, crea una vulnerabilidad especial frente al crimen organizado y frente a otras formas de inseguridad. Entonces, eso es un problema de desarrollo muy complejo, o sea, generar oportunidades de inserción productiva, de inserción educativa para esa masa que en este momento está excluida, requiere de una gran inversión y requiere de un replanteamiento de muchas de las cosas que estamos haciendo en política social. Pero también tenemos el enorme problema de la vulnerabilidad de las instituciones policiales y judiciales en nuestros países, en diferentes grados, o sea, porque evidentemente el caso de Costa Rica es bastante menos severo que el de otros países de Centroamérica, donde realmente las instituciones policiales en particular no solo no están a la altura del desafío que tienen entre manos de pelear contra la criminalidad organizada, sino que lo hacen peor el problema. O sea, no solo no están a la altura del desafío, sino que lo aumentan. Entonces, el replantear, reconstruir desde su base esas instituciones policiales y judiciales que son ineficaces, que están penetradas por la corrupción, es también una tarea muy compleja de desarrollo institucional que solo puede entenderse como un problema de desarrollo, no simplemente como un problema de seguridad. Yo creo que las tareas que tiene entre manos nuestra región, si ha de enfrentarse exitosamente el desafío de la criminalidad organizada, remiten a problemas muy básicos de nuestro desarrollo. Y las soluciones también requieren cambios estructurales. Y les menciono una que me parece fundamental. O sea, no es casual que algunos países de Centroamérica tengan problemas tan serios de penetración del crimen organizado cuando tienen estados que prácticamente no cobran impuestos. Tienen estados cuya carga tributaria es entre las más bajas del mundo. O sea, cuando usted tiene un estado con ese nivel de raquitismo, de endeblez fiscal, que prácticamente no tiene impuestos, que prácticamente no es capaz de tener presencia efectiva en el territorio. En no todo es, el territorio. No es casual que usted tenga los problemas de penetración en el crimen, del crimen organizado, cuando usted tiene una parte grande de su territorio que es tierra de nadie. Obviamente se van a meter ahí las bandas criminales. Cuando usted tiene un Estado que no cobra impuestos, lo que tiene es esencialmente, como lo tienen algunos países de Centroamérica, un Estado que no va más allá de las ciudades. Lo que estoy tratando de decir es que si usted quiere enfrentarse exitosamente a los desafíos de seguridad muy considerables que tiene la región, tiene que empezar por cobrar impuestos. Tiene que empezar por darle a los estados de la región la capacidad de tener presencia territorial. Sí, repensar la política fiscal. Repensar la política fiscal es absolutamente fundamental para efectos de darle presencia efectiva en el territorio a las instituciones del Estado y también para efectos de robustecer la inversión en desarrollo humano, que es en última instancia lo único que puede hacer a una sociedad segura. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Sí, muy interesante su reflexión después del debate que tuvo Costa Rica respecto a la necesidad de una reforma fiscal muy reciente, sí. ¿Verdad? Creo que también el resto pero de países... Permítame corregirla. O sea, el debate sobre la reforma fiscal en Costa Rica lleva ya 13 o 14 años. Uh-huh. Y no se ha alcanzado. Y no hemos llegado a primera base, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Dentro de todo este contexto de su conferencia y de lo que veníamos hablando, creo que también es importante hablar de a qué se debe la desvalorización de los congresos y los políticos. Es un tema generalizado en el hemisferio. ¿Qué, más o menos, cómo podríamos explicarle qué implicaciones tiene para la democracia y a los radioescuchas? Bueno, empiezo por lo segundo. ¿Qué implicaciones tiene? Son muchas y muy graves. Yo creo que todos reconocemos que hay funciones centrales en una democracia que deberían cumplir los partidos políticos y los congresos. O sea, no es fácil sustituir a una institución como el Congreso, que es la encargada de producir las leyes, ¿verdad? Yo creo que cuando la credibilidad de esas instituciones se debilitan, la democracia sufre y sufre mucho. Además, en el caso de los partidos políticos, siguen teniendo el monopolio de las candidaturas, de manera que si no están dotados de credibilidad, la gente, como lo estamos viendo, tiene grandes dudas sobre los procedimientos por los cuales se designan a los candidatos dentro de los partidos políticos. Hay una serie, pues, de funciones que son esenciales en una democracia que están en manos de instituciones que en este momento están dotadas de muy baja credibilidad. Entonces, eso debilita la democracia. ¿Es un problema generalizado? Sí. Es un problema generalizado en América Latina y aún más allá de América Latina. Usted toma una encuesta que mida opiniones favorables y desfavorables de diversos actores sociales y políticos en prácticamente cualquier país, prácticamente cualquier democracia moderna, y yo le puedo asegurar que en prácticamente todos los casos los partidos políticos y los congresos van a aparecer de últimos. Por debajo de cualquier otra institución, los ciudadanos están teniendo grandes problemas en creerles, en dotarlas de credibilidad y darles su apoyo. Esto también, permítame interrumpirle, sí. Es muy curioso porque, bueno, al menos en el caso de Costa Rica, lo que es la Iglesia Católica y lo que es las universidades, por ejemplo, o instituciones como la Cruz Roja tienen mayor confianza de la ciudadanía que los espacios donde esta debería ser representada. Entonces esto significa un reto para nuestro país de repensar el sistema político. ¿Por qué? Porque confiamos más en estas instituciones y no en las que elegimos y conformamos. Ah, no, completamente. No puedo estar más de acuerdo. O sea, las instituciones como la Cruz Roja, las universidades, los canales de televisión, los periódicos, todos tienen mucho más credibilidad que las instituciones que formalmente representan la voluntad colectiva. ¿Cuáles son las causas de esto? Mire, son muy complejas, muy, muy complejas. Yo creo que una muy importante, yo siento, tiene que ver con que a los partidos les ha costado mucho y a los congresos les ha costado mucho adaptarse a la idea de que ya no tienen el monopolio de la representación de la ciudadanía. La ciudadanía transmite sus intereses y sus demandas de múltiples formas. O sea, si alguna vez los partidos políticos fueron la vía privilegiada por la cual la gente iba y hacía llegar sus demandas a quienes tomaban decisiones, ya eso no es así. No es solo que han perdido credibilidad, es que la gente como que siente que han perdido relevancia. O sea, le voy a poner un ejemplo muy concreto. O sea, si usted en su comunidad tiene una demanda que quiere transmitirle a quienes toman decisiones y que quiere asegurarse de que sea escuchada, ¿a dónde va? ¿Va a transmitirla al canal de televisión o va donde el diputado local? Va al canal de televisión, obviamente. Y ahora probablemente lo que haga sea ponerla a circular en las redes sociales. Entonces, yo creo que el fenómeno de la representación política ha cambiado en forma radical y en una forma que los partidos no han sido capaces de entender y ante la cual no han sido capaces de adaptarse. Creo que eso ha sido un problema importante. Y encima están, los autogoles que se inflige la clase política, que van desde los hechos de corrupción hasta todas las cosas que generan una mala imagen de los partidos políticos y de los congresos. Ahora, aparte de eso, yo sí tengo la impresión de que precisamente porque hay otros actores que han cobrado relevancia política como transmisores de demandas ciudadanas y como forjadores de esa agenda política, esos actores también han hecho un esfuerzo sostenido por debilitar a las instituciones representativas. Y aquí fundamentalmente estoy hablando de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación claramente se han convertido en un instrumento, están cada vez más conscientes del poder que tienen para poner la agenda política, para poner los temas centrales en la agenda política. Eso a veces se utiliza bien, a veces se utiliza mal, pero se utiliza. Se utiliza, unos medios más que otros, ¿verdad? Pero se utiliza. Entonces hay un interés de que ese espacio de influencia política que han ido adquiriendo los medios sea cada vez más amplio y cada vez más restringido el espacio de representación política que ostenten las instituciones formalmente dirigidas a esa función, como los partidos políticos y los congresos. Entonces hay una confluencia de factores que, insisto, no es únicamente un fenómeno de Costa Rica, es un fenómeno mucho más amplio que va incluso más allá de América Latina y que no es patrimonio tampoco de las democracias, digamos, de los países en vías de desarrollo. Usted toma cualquier democracia europea y va a encontrar básicamente lo mismo. Claro, bueno, muchísimas gracias, don Kevin. Tal vez como una reflexión final, un poco corta para no sacarle más tiempo. ¿qué retos presenta ya el caso de Costa Rica, su sistema? ¿Hacia qué deberíamos inclinarnos además de seguir, de concluir el debate de la política fiscal? Yo creo que en efecto el gran tema pendiente en la Agenda de Desarrollo de Costa Rica es la reforma fiscal. Y cuando digo la reforma fiscal, ojo, no es simplemente una reforma para sacarle más impuestos a la gente. O sea, tenemos que replantear como parte de ese paquete, ciertamente hay que aumentar la carga tributaria, yo no tengo ninguna duda de eso. Y hay que hacerlo de una forma progresiva, hay que replantear el tema, o plantear, discutir seriamente el tema de la calidad del gasto, hay que replantear algunas de las reglas de formulación del presupuesto. Es una locura que este país no pueda hacer presupuestos plurianuales, sino que todos los años tenga que hacer un presupuesto. Entonces, si usted está, y eso se lo digo por experiencia propia, usted sabía que, qué sé yo, cuando yo estaba en el Ministerio de Planificación, que si usted en julio no hacía las licitaciones que necesitaba, perdía la plata, porque no le iba a poder gastar, no iba a poder gastar el presupuesto respectivo en lo que quedaba el año. Cosas de ese tipo. O sea, hay que hacer realmente un esfuerzo por plantear el tema fiscal de una manera amplia, comprensiva, no simplemente como una forma de sacarle más impuestos a la gente. Entonces, esa es una asignatura pendiente. Ahora, ¿y qué otras? Mira, a mí me parece que este país necesita desesperadamente una reforma política. Yo creo que hay que replantear aspectos importantes del sistema electoral. Pero fíjese que yo he llegado a la conclusión, y créame que esto me costó mucho, ¿verdad? Porque yo era terriblemente escéptico, pero yo creo que este país necesita una asamblea constituyente, ¿verdad? Ya es hora de plantearnos seriamente el tema. Vea, yo voy a ser muy, muy, muy franco en esto. Yo creo que nosotros, de la manera más curiosa, por razones ciertamente muy complejas para analizar aquí, nosotros hemos hecho el curioso milagro de hacer irrelevante el resultado de las elecciones. O sea, usted pone a cualquier político de este país en Zapote, en la casa presidencial, y los resultados no van a ser muy diferentes. O sea, importan los márgenes, unos lo pueden hacer un poquito mejor que otros y unos pueden meter la pata un poquito menos, pero en lo fundamental el sistema político nuestro se volvió disfuncional. O sea, no es casual que tengamos 14 años discutiendo una reforma tributaria, pese a que, creo yo, una mayoría, y estaría dispuesto a demostrarlo, una mayoría de los actores políticos coinciden en que la carga tributaria de este país es insuficiente, y no hemos podido. Eso no es casual. Eso es porque hay un sistema que se volvió completamente disfuncional. Y yo le puedo poner una docena de ejemplos de la impotencia que uno siente cuando llega a un cargo alto en el Poder Ejecutivo y uno cree que es doña toda y que va a poder hacer un montón de cosas. Mire, lo que uno siente es una gran impotencia, porque cualquier cosa que uno haga, alguien la para. Hay una multiplicación descontrolada de puntos de veto. Si no lo para la Sala Constitucional, lo para la Contraloría, si no lo para la Procuraduría, si no, alguien lo para. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando alguna gente dice, ay, es que es una barbaridad, no podemos darle un cheque en blanco al gobierno para que haga lo que le da la gana. Si hay algún gobierno en el mundo que no tiene un cheque en blanco, es el de Costa Rica. Es exactamente lo contrario. El problema es que las capacidades que tiene en este momento cualquier gobierno que llegue, por eso le digo, cualquiera que usted ponga en Zapote, para responder de manera ágil a la sobrecarga de demandas ciudadanas que hay, no hay ninguna posibilidad de responder en forma ágil desde el gobierno a la sobrecarga de demandas ciudadanas que hay en este momento con el entramado institucional que tenemos. Entonces, yo creo que lo que tenemos ya va mucho más allá de un problema de mala calidad del liderazgo político, que también es un problema real, pero va más allá de eso. O sea, ya no es un problema de liderazgo, es un problema de diseño institucional que tenemos que replantear con bastante urgencia. Bueno, muchísimas gracias, don Kevin. Yo creo que sin duda le deja enfoque a los radioescuchas una serie de reflexiones que habría que abordar más a fondo y con otras entrevistas y otros actores. Realmente agradecerle el tiempo y ojalá su estadía en Costa Rica se repita y podamos contactarlo nuevamente. Encantadísimo. Las veces que usted me contacte, estaré encantado de participar en su programa. Y un saludo a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima edición de Enfoque, el sábado a las 11:30 de la mañana. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.